Y bueno, cada rubro tiene su realidad en tiempos de pandemia y básicamente también en tiempos de temporada turística, pero uno de los rubros que está allí permanentemente en la consideración popular, en lo que pueda llegar a pasar, de qué manera todo esto lo está afectando y lo puede llegar a afectar en los próximos días, es la actividad de todo lo vinculado a la gastronomía, ¿verdad? Para eso, para saber de qué manera se está evaluando en estas horas las novedades que se han generado anoche por parte del presidente de la República, estamos con quien es el presidente de la Corporación Gastronómica, Maldonado Punta del Este, con Gastón Figún. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. Buen día, buen día. Todo bien, por suerte. Gracias, gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo han ido procesando esta realidad en las últimas horas? Bueno, en realidad, yo creo que lo veníamos diciendo hace un tiempo, que de alguna forma u otra uno fue pasando de lo que fue la incertidumbre, ¿no?, que conllevaba todo este tema, bueno, a directamente ahora es como, ahora me va a salir a parar, lo voy a decir más adelante, la tengo estudiada, pero es como que mucho no podemos hacer. Lo que hay que hacer es convivir con toda esta situación, saber que de alguna forma u otra, como si lo comparamos con un vino, bueno, a veces perdés una cosecha, pero no perdés, hay que mirar en adelante. Y venimos haciendo una gimnasia desde más o menos el mes de mayo, protocolizando, bueno, viendo cómo eso también va evolucionando, y sinceramente hoy lo que nosotros un poco decimos es que es mucho mejor ir a lugares protocolizados que, bueno, que estar al libre albedrío de lugares que ni siquiera tienen un control de la gente que entra, ¿no? Entonces nosotros somos aliados totales de cualquier medida que pueda tomar gobierno departamental o gobierno central, ¿no? Justamente ayer tuvieron una reunión con autoridades departamentales para hablar sobre el tema del funcionamiento de la gastronomía. ¿Esa reunión estuvo muy muy condicionada por lo que iba a pasar después de noche con los anuncios presidenciales? No, yo la verdad que hay un vínculo muy bueno, sinceramente, con todo lo que es la parte de higiene y bromatología de hace un tiempo, porque claro, la corporación también se muestra que trabaja, que estamos organizados más que nunca, en realidad es esa comunicación que nosotros la hicimos extensiva a la Intendencia, también con otros departamentos, con planificación, con turismo. La verdad que hay muy buen vínculo, y justamente es eso, muchachos, ahora hay que, justamente, lo que dije antes, ahora hay que apretar todo el tipo de tuercas para realmente que los restaurantes sí sean lugares seguros. Y bueno, de alguna forma u otra es eso. Nosotros, la reunión de ayer fue un poco para seguir conversando sobre el protocolo. Nosotros estamos tratando de pedir protocolo unificado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con todo esto de la pandemia también tiene el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, Intendencia Departamental, y bueno, se caen tres inspecciones a la vez. Bueno, hay diferencias en los protocolos. Entonces lo que nosotros queremos es justamente es renovar los votos y cumplir un protocolo a rajatabla, pero que sea uno, no que sean dos o tres, ¿no? Mm-hmm. Gastón, buen día. Ricardo, ¿cómo andás? Ricardo, buen día, buen día. No tengo ninguna duda de lo que vos estás aclarando, ¿no?, en cuanto a las garantías que nos ofrecen los establecimientos acá, que siempre se han aggiornado, acostumbrados a atender todo tipo de públicos y de alto nivel. Eso a mí particularmente no me genera ninguna duda. Yo te quería preguntar el impacto del otro lado. ¿Ustedes tenían en el fondo, en los fueros más íntimos, la expectativa de que pudieran estirar para la zona turística un poquito más el horario? Yo me estoy planteando el horario de cierre que van a mantenerse hasta para las 0 horas, la cantidad de trabajadores que sí o no van a tomar o no van a tomar. ¿Cómo están analizando ese aspecto? Bueno, esa palabra que quería decirme ya me vino a la cabeza, y un poco con esto voy a tratar de contestar la pregunta, Ricardo, de la impotencia, ¿no? Nosotros empezamos pasamos de un tiempo de impotencia, y ¿qué pasó? Bueno, dentro de lo que es la impotencia, justamente el tema que vos tocás es muchos de los establecimientos no saben qué gente pueden contratar. Claro. El tema del horario, nosotros sinceramente somos muy pacientes, y vuelvo a repetir, tratamos de acatar cualquier medida que el gobierno tome, porque sinceramente uno no puede gobernar lo que es impredecible, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia? Nada. Entonces, bueno, de alguna forma u otra hay que apoyar eso. Sin duda que económicamente cerrada a las 12 de la noche y que no quede nadie, afecta muchísimo. Pero peor sería estar cerrado 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros justamente lo que venimos a reivindicar es eso, es que los restaurantes, y la gente lo sepa, son lugares seguros. Queremos justamente ser aliados ante el informalismo. Porque, ¿qué pasa? Vos cerrás a las 12 y esa gente, ¿qué hace? ¿Se uh-huh. va para la casa a dormir? No, hace lo que quiere. Entonces, de alguna forma u otra, es un poco lo que decimos. Bueno, piénsenlo a futuro, ¿no? Piénsenlo a futuro, ¿por qué no? Yo qué sé, a ver, habilitar. Nos dijeron ayer en la intendencia que las mesas afuera van a estar habilitadas, ¿no? Como otros años que quizás no estaban tan habilitadas, ¿no? ¿Por qué no? Después de que empiecen a bajar los casos, que la curva de contagio empiece a descender un poquito, bueno, permitan las mesas exteriores que tengan otro horario. Pero, en fin, son uh-huh. ideas. Nosotros lo que queremos hacer, y acá voy a citar una frase de una colega de la Comisión Directiva, Marielena Marpezán, queremos ser parte de la solución y no el problema. Uh-huh. Entonces, de alguna forma u otra, yo creo que en muchos ámbitos hay que empezar a retocar un montón de medidas que hay. Lo de ayer fue eso, ¿no? No se retocó mucho, se retocaron algunas otras, se felicitaron algunas actividades por cómo supieron reinventarse. Y bueno, y hoy lo que hay que tratar de estar a la altura de toda la gente que puede llegar a venir, que Maldonado siga siendo un lugar seguro, que es a eso nos apuntamos, que siga siendo un lugar seguro, uh-huh. porque la temporada arranca el 1 de enero, pero puede terminar el 1 de mayo. ¿Cuándo uh-huh. puede terminar la temporada? Y no lo sabemos. Ver el futuro hoy es imposible, es imprevisible, es todo muy dinámico, es día a día, les diría yo. Y estamos con expectativas que de aquí a un corto tiempo se pueden rever estas medidas y obviamente los restaurantes sigan siendo un lugar de esparcimiento, un lugar donde la gente la va a pasar bien y, por otro lado, un aliado para combatir el informalismo, porque sabemos que los focos siempre están en los lugares que no tienen control, ¿no? Uh-huh. Está bien. En los últimos días se ha incorporado una propuesta gastronómica con algunas particularidades ahí en cercanía de la terminal de Punta del Este, donde diferentes propuestas de gastronomía confluyen en un mismo lugar y comparten un espacio de mesas y sillas para que sean ocupados por los clientes de cada una de las opciones. Esta particularidad indica de que haya que manejar algún aforo en particular en este tipo de situaciones. Bueno, eso nosotros, a ver, también lo estuvimos conversando ayer. Yo veo que justamente, por más que no sean socios de la corporación gastronómica, algunos emprendimientos de los que abrieron nuevos, sí veo, y yo fui con mis propios ojos, que el lugar está protagonizado. ¿A qué me refiero? Que vos, antes de entrar, tenés el aforo en la puerta, que está bien clarito, tenés las medidas sanitarias, tenés, de las dos entradas que tienen, tenés una persona, estamos hablando del Box Garden, ¿no? Que es un lugar bastante amplio, sí. ¿no? Mm. Tenés dos personas que con el termómetro, que tira el colincel, a ver, yo lo que veo es sí, que entran 200 y pico de personas, ese aforo no lo deciden ellos, obviamente lo decide alguien que regula todo ese tema, a mí me parece que están dentro de la ley, mm-hmm. y yo de hecho carne propia, fui uno de los primeros días que se inauguró y no pude entrar porque había gente afuera haciendo fila. Era un ratito que intentamos salir, me fui para otro lado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo. Todos los lugares que tengan habilitación de la intendencia son lugares seguros, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, ese lugar si cierra a las 0 horas, quizás si vos lo dejás abierto un poquito más de tiempo y quizás la gente en vez de irse a la Rambla se queda ahí tomando algo, ¿no? No, a ver, es mucho más lógico eso. Nosotros estamos viendo eso y acuérdense que estuvimos en la época que en Punta del Este hay menos movimiento, si bien un invierno atípico, esperando que llegue este momento. Y ahora estamos medio entrenados con el tema del protocolo y lo que queremos es eso, es bajar línea a todos los asociados y obviamente a todos los que no sean socios, que la única manera de seguir adelante, seguir a flote, sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo, porque la temporada ya sabemos cómo viene, es protocolizando todo. Uh-huh. Ya sabemos que es la mitad de las mesas que tenemos que tener, ya sabemos la distancia, ya sabemos muchas cosas. Uh-huh. De alguna forma u otra, estos meses de invierno nos sirvieron eso, para estar entrenados, y ahora a todo el mundo que esté escuchando de cualquier lado, le digo que nosotros estamos listos para recibirlo, es la verdad. Uh-huh. Gastón, yo concluyo que ustedes van a cumplir a rajatabla lo pedido, van a hacer todo el esfuerzo posible con la responsabilidad que caracteriza a este importantísimo sector aquí en Punta del Este, pero por otro lado, lo aludiste en varias ocasiones, van a ser celosos custodios de que se aplique el rigor para aquellos establecimientos que se manejen al margen de la ley, ¿no? Que no paguen impuestos, que sigan después de las 12 de la noche, etcétera, etcétera. ¿Es así más o menos? Sí, nosotros, viste, que lo que es Punta del Este se ha organizado de una forma mucho más amplia, compartimos la mesa con un montón de otros sectores, sabemos que también hay un montón de temas pendientes, de informalismo que tienen que ver con hotelería, que todavía no fueron resueltos, pero el tema acá es nosotros, nuestros asociados, que es, digamos, un poco el ámbito que nosotros podemos accionar, que son 90 socios, le vamos a comunicar de la reunión con la Intendencia, un poco para dónde va. Pero ¿qué pasa? Después, cada establecimiento, puertas adentro, es una empresa, ¿no? Entonces nosotros, primero, no podemos ser garantía de nada, claro. Sí podemos comunicar, sí podemos, repetir los protocolos, sentarnos justamente. Para nosotros fue una señal muy buena, y bueno, y lo repito, ¿no? La relación que hay con la Intendencia para conversar de todo esto, que ellos tengan que dar un verticalazo y decir ahora es así, sino que fue una conversación muy buena. Y eso es lo que queremos, digo, que todos cumplan a rajatabla. Después, como todo, cada empresa es un mundo y cada empresa decide hacer dentro de la propiedad lo que quiere. Claro. Ahí nosotros no podemos hacer nada porque la ley está hecha para cumplirla. Sí, sí. Gastón, hablaste más temprano del tema de dos o tres inspecciones diferentes, de repente con protocolos que no eran coincidentes. ¿Cómo laudaron ese tema con la Intendencia? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? Todo eso surge a veces de la conversación en la interna que nosotros tenemos, y bueno, los chats, y hoy como son los sistemas de comunicación, que por WhatsApp sabe lo que está pasando en el momento, ¿no? Y bueno, hubo un fin de semana eso, que vino el Ministerio de Salud Pública, por otro lado, el mismo fin de semana vino el Ministerio de Trabajo, y bueno, a nosotros nos llamó la atención poderosamente que eso, que como que había diferencias en el protocolo. Si bien nosotros tenemos que cumplir el protocolo de la Intendencia Departamental de Maldonado, con el protocolo del Ministerio de Turismo hay diferencias. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es unificar un solo protocolo. Entonces, eso es. Después, el Ministerio de Trabajo obviamente viene a ver otras cosas, ¿no? No viene a controlarte si vos tenés las medidas del COVID y la emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, me imagino que bueno, ahí la Intendencia no tiene mucha influencia, pero de alguna forma u otra están todos muy alerta con el tema de las medidas que uno toma, y bueno, cómo esto va dinámico, y el tema del personal, y bueno, y el seguro de... A ver, hay un montón de complejidades ahora a la hora de hablar de todas estas inspecciones. Siempre pedimos lo mismo nosotros a nivel general, ¿no? Nosotros estamos abiertos todo el año. Estamos todo el año esperando que nos vengan a con una inspección. Pero generalmente vienen en el momento que más gente tenemos, en un horario que no es el adecuado, como si uno estuviera en acción, ¿no? Y sobre todo lo que también dijeron ustedes, ¿no? Hay un montón de comercios que no están habilitados y bueno, claro. Al no estar dentro del sistema nunca te caen, a nosotros nos caen siempre. Entonces, de alguna forma u otra queremos que vengan, no que nos avisen, porque pueden venir cuando quieran, pero que vengan en un horario también que sea adecuado para nosotros, ¿no? Porque si no, es como que ya directamente a los que hacemos todas las cosas bien, o por lo menos intentamos hacer todas las cosas bien, y bueno, siempre te están dando la cabeza, ¿no? Sí. Más en esta situación, ¿no? Sí. Gastón, ¿saben? Bueno, nosotros no pedimos que no vengan a controlar. Todo lo contrario, vengan durante todo el año, no solo en verano, cuando nosotros necesitamos facturar, porque la verdad es que necesitamos facturar, necesitamos cosechar o sembrar para ver lo que va a pasar en el invierno, ¿no? Que, a ver, un poco el pronóstico no es muy positivo que digamos el invierno que viene, que siempre es lo más difícil. Entonces, vengan. Tenemos todos los papeles en regla, pero no vengan a las 10 de la noche cuando cae toda la gente, sabiendo que a las 12 no puede caer ni una persona, no puede quedar ni una persona en el restaurante. Eso conlleva que vos a las 11 y cuarto de la noche tengas que cerrar la cocina, por ejemplo. Entonces, de repente vienen y te complican el servicio. ¿Y qué haces? ¿O atendés a la gente o atendés a los inspectores? Es complejo. Esta temporada esperemos que todo el mundo tenga la paciencia suficiente para entender, el problema que hay en cada sector, ¿no? Y en el caso de impositiva, ¿ya saben si va a manejarse de la manera habitual o de una manera diferente este año? Bueno, nosotros si bien siempre hay conversaciones con de otros ámbitos, pero no, eso nunca lo sabemos. Siempre, por ejemplo, no sé, nosotros durante este periodo tuvimos reuniones con el ministro de Trabajo, también haciéndoles algunos reclamos que nos parecían pertinentes, pero con mi dispositiva no nos juntamos nunca. Y la verdad que es otro de los entes que cuando viene, viene a la hora que quiere y te pide las cosas que te las des en el momento. Nosotros lo podemos sentar en una mesa, darle de cenar y decirle, mire, que cuando termine el servicio le voy a dar claro, la documentación que usted me solicita, pero no son muy accesibles, digamos, en ese sentido. Podemos ser mucho más amables. Entonces, la verdad que se arma medio, bueno, se arma medio relajo, porque uno que está en este rol ahora de ser el líder, de obviamente, de la unión de un montón de establecimientos, y a mí me toca, por ejemplo, dar las declaraciones, y me llaman todo el tiempo, me dicen, mirá que está acá, mirá que está acá, mirá que pasó esto. A ver, uno sabe muchos detalles. La verdad que la gente podría ser mucho más educada, porque justamente está yendo a lugares que cumplen con todos los requisitos de la ley. Nosotros lo que pedimos es, ¿por qué no van a fiscalizar a los lugares que directamente no tienen nada? No, siempre le pegan a los mismos. Yo qué sé. Vamos bien, a ver qué pasa, crucemos los dedos. Gastón Figún, presidente de la Corporación Gastronómica, gracias por esta conversación y que el 2021 venga mejor en todo sentido. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para toda la audiencia. Gracias. Gracias, igual. Hasta pronto. Saludos.